Casi sonaban las 12 cuando llegó aquel vaquero. Desensilló su caballo y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche con la más linda del pueblo. Estaban recién casados, salió a trabajar 3 días, bajó ardiendo en deseos por la mujer que él quería. La muerte andaba rondando y nadie la presentía. Estaba lloviendo fuerte, con el goteo se arrullaban, porque no se percataron cuando el vaquero llegaba. Un relámpago alumbró a 2 cuerpos en la cama. El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba. Se oyeron detonaciones hasta acabarse las balas. Quería cobrarse la ofensa, eso era lo que él pensaba. Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza. Primero abrazó a su esposa, después a su madre muerta. La tempestad de la noche les regaló una sorpresa. Su madre, por la distancia, muy poco lo visitaba y se sentía temerosa. Si el cielo relampagueaba, por eso durmieron juntas, por sentirse acompañadas. Después que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos. Se presentía la tragedia por los acontecimientos. En dos